Prisma es un centro de investigación, o sea, tenemos 16 años de estar operando, y en temas de desarrollo ambiente, o sea, la perspectiva nuestra es que los temas ambientales son críticos para pensar los problemas de desarrollo y también para resolverlos. Y que para nosotros desarrollo es muy simple. Si la gente no mejora sus condiciones de vida, posiblemente no tenemos desarrollo, y nosotros creemos que es factible y es necesario simultáneamente mejorar las condiciones de vida de la gente y restaurar el ambiente. Con esa perspectiva hemos venido trabajando primero acá en El Salvador y desde hace varios años en el resto de Centroamérica, que es donde de hecho comenzamos a trabajar en serio este tema. Todo el trabajo que tenemos en el tema de turismo, las publicaciones, los eventos que hemos realizado están en nuestro sitio web. Prisma funciona con fondos públicos de la cooperación internacional, en ese sentido las cosas que producimos son públicas y están disponibles de manera gratuita. Ahí encuentran ustedes publicaciones, pero también muy importante el desarrollo de todos los eventos que realizamos. Están las presentaciones, están las transcripciones de las discusiones, está el audio de las presentaciones y las discusiones. Entonces, ahí hay un, para ustedes que están interesados en este tema, hay un acervo muy importante de material. Hemos trabajado, hay todo desde la perspectiva macro, pero también desde la perspectiva local. De hecho, en este tema específico se hizo un taller de intercambio en el Petén con organizaciones de toda la región, ese que puede ser muy, muy interesante. Entrando en materia, digamos, la perspectiva de Prisma es que los temas hay que abordarlos a múltiples niveles. Hay un nivel macro que es muy importante, porque en ese nivel se definen orientaciones globales, que aunque no parece, tienen implicaciones muy fuertes para allá cuando se quieren hacer cosas locales. Hay una perspectiva que nosotros llamamos meso, más territorial, ¿no? De ver estos procesos, cómo impactan en grandes territorios, y nos hemos enfocado en algunos territorios de la región. Y luego está la perspectiva local, de las opciones que la gente va buscando, ¿no? Y es de donde también se va aprendiendo mucho. Entonces, en esa triple perspectiva, digamos, abordamos nosotros el tema. Es importante entender lo que no somos, para no crear falsas expectativas y para no dificultar el diálogo. En primer lugar, no somos una empresa consultora. En ese sentido, digamos, nosotros no estamos como respondiendo a un diseño donde se nos pregunta, resuelve este problema, digamos, no atiende esta demanda. Un buen consultor, obviamente, frente a demandas que no son razonables de sus clientes, pues tendrá que decirle, mira, lo que me estás pidiendo es totalmente absurdo. Pero de un centro de investigación, en realidad, lo que hace es, se hace preguntas. Y trata también de responder preguntas. Es una perspectiva un poco diferente, digamos, ¿no? En este caso, la pregunta que nosotros nos hacíamos, que hemos venido haciendo en este tema es, bueno, ¿qué está pasando con el turismo en Centroamérica? ¿Cuáles son sus tendencias? Y lo que está pasando, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo de la región? ¿Y cómo se está respondiendo a la dinámica del turismo? Cómo responden los gobiernos, pero también cómo responden las comunidades locales y qué alternativas están emergiendo y qué alternativas están surgiendo. Y la alternativa del turismo rural comunitario está apareciendo como una alternativa muy potente. Y creemos y estamos convencidos que en el caso de El Salvador esta alternativa es incluso muchísimo más potente que en el resto de la región. Y aquí vamos a ver desde la perspectiva macro por qué estamos diciendo eso. Quizás adelantando mi conclusión, cuando uno mira de dónde vienen los turistas internacionales en El Salvador, aparecen unos datos que llaman muchísimo la atención. El 60% son nuestros vecinos. de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Y el 22% son nuestros compatriotas. Ningún otro país de Centroamérica, y me atrevería yo a decir del mundo, creo yo que tiene una situación como esta, donde son sus compatriotas los que aparecen jugando un papel muy importante como turistas internacionales. Ahora, sabemos lo que son. Es gente que no logra despegarse del país, es gente que tiene aquí enterrado su ombligo y como tortuga está imperiosamente necesitada de regresar una y otra vez. Es gente que cuando viene saca a su familia, a sus amigos, a recorrer al país, a buscar lugares nuevos, ¿no? Entonces, esta situación de los salvadoreños en el exterior integrado a su gente, ¿no?, es en este planteamiento, digamos, un elemento importantísimo que hasta ahora la política turística nacional no ha tomado suficientemente en cuenta. Y lo que tenemos es que apenas un 12% son esos turistas que queremos atraer, esos turistas que vienen del norte, de Estados Unidos, de Europa y de Canadá. Esos turistas extranjeros que vienen de Estados Unidos, Europa y Canadá solo representan el 12% de los turistas. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es razonable montar toda una estrategia en función de hacer crecer lo más que se pueda ese segmento, sobre todo en una situación de crisis donde tenemos recursos muy escasos? De hecho, en la estrategia actual de turismo se plantea que el 0.5% de los ingresos turísticos del país se tienen que dedicar a la promoción en internacional del turismo para que este porcentaje aumente. Cuando tenemos una gallina de los huevos de oro que realmente no hemos contemplado adecuadamente. No digo que se hagan cosas, pero la política no está pensada en esa lógica. Los visitantes internacionales que llegaron a El Salvador en el 2007 fueron 1.7 millones. Y eso incluye lo que se llaman excursionistas y turistas. Y aquí vamos a ir aprovechando para ir aclarando términos, porque cuando nos toca dialogar con otros y con la cooperación internacional, pues tenemos que usar los mismos términos. Por turista se entiende aquel que pasa por lo menos una noche fuera de su residencia habitual. Y los excursionistas son los que hacen viajes del día. Entonces, por eso es que en el caso de El Salvador aparecen que hay casi 400 mil excursionistas. Estamos hablando de excursionistas extranjeros. Seguramente es gente que llega de Honduras, de Guatemala, ¿no? No sé hasta qué punto son comerciantes, qué sé yo. Esos son los excursionistas, porque van y regresan, no se quedan a dormir acá. Pero hay 1.3 millones que sí, por lo menos pasó una noche. Y aquí hay un dato interesante. En promedio, los salvadoreños en el exterior pasaron acá 15 noches, 14, 15 noches, los otros 4 o 5 noches. Entonces ese es otro detalle importante. Y a esos turistas internacionales es lo que se conoce como turismo receptor, porque está también el turismo emisor, que es el turismo que hacen los salvadoreños fuera del país. Luego está el concepto del turismo interior, que ese incluye el turismo interno. En este caso, el turismo interno sería los salvadoreños que viajan al interior, que pasan por lo menos una noche fuera. Los que vamos a la playa y regresamos en el mismo día seríamos excursionistas. Y a veces somos las dos cosas. A lo mejor durante una época del año vamos a ser turistas porque nos vamos a quedar alguna noche fuera, ¿no? Pero la mayor parte del año somos excursionistas. Y el punto es que el turismo interno en realidad es más grande que el turismo receptor. Pero igual, ese no aparece. La organización más importante para atender el turismo interno es el Instituto Salvadoreño de Turismo, que yo creo que su época de gloria fue cuando aquí hubo la competencia de Miss Universo, cuando estaba aquella campaña de El Salvador, el país de la sonrisa. El ISTU ahora fundamentalmente se dedica a administrar turicentros. Y las otras organizaciones, el Corsatur, pues está pensando justamente en ese 12%, a ver cómo mágicamente lo llevamos al 15, al 16, al 17%, ¿no? El Ministerio de Turismo supuestamente tiene que coordinar ambas instituciones, pero no queda claro, digamos, dónde pone el acento. Luego están los excursionistas residentes en el país. Ese es muchísimo más grande todavía, porque ese es lo que hacemos. Este es un país pequeño. O sea, no nos cuesta nada movernos el mismo día, de un lado para otro. Entonces, los excursionistas o los viajes de excursiones son muchísimo en este país. Pero para eso no hay datos, no hay información. No tenemos información sobre turismo interno, no tenemos información sobre excursionistas. En otras palabras, no tenemos información sobre la parte más grande del mercado en El Salvador. Yo no soy administrador de empresas, no soy mercadólogo, no soy empresario, pero me imagino que ese es un dato sumamente importante. Entonces, en total, ¿cuántos turistas tiene El Salvador? ¿Cuántos excursionistas? No sabemos. Y entonces, ¿sobre qué base vamos a fundamentar la política? Y aquí viene todo un desafío en términos de información. Bueno, eso ya se los mencionaba al principio, los datos ahora puestos en tabla, ¿no? Conclusión que, sin temor a equivocarnos, se puede suponer que el mercado de los excursionistas y turistas salvadoreños de acá y de allá es el sector más importante, es la demanda más importante que tenemos en el país. Tenemos una oferta que no está atendiendo adecuadamente esa demanda. Eso no quiere decir que no se hagan cosas. De hecho, se hacen muchísimas cosas individualmente, localmente, desde las pequeñas iniciativas de la cooperación que fundamentalmente operan bajo ese supuesto. Pero la política pública creemos que no está tomando estratégicamente esta cuestión en serio. Ahora, aquí tenemos el tema de cómo se genera la información. Y un caso interesante es el de España, ¿no? España quizás es el país que tiene el sistema de información más avanzado. España es la segunda potencia turística del mundo. Entonces, se trabaja mucho con encuestas. En el caso de España, hay tres encuestas básicas que se utilizan. De Movimientos en Fronteras, Frontur, que también se aplica aquí en El Salvador y se llama de la misma manera. Supongo que la cooperación española está detrás de eso. Pero además, bueno, hay una que se llama EGATUR, que tiene que ver con el gasto, que también se aplica en El Salvador. Pero en España también se tiene la que se llama Family Tour, que es la que no tenemos acá. Y es la que permite captar el turismo interno, porque es la del movimiento turísticos de los españoles. Ahora, vean ustedes la importancia del turismo interior, del turismo interno en España. España tiene una población de 44 millones. Tuvo 206 millones de turistas en el 2007. De esos, el 71% fueron residentes. De manera que el turismo interno es 2.5 veces más grande que el turismo receptor en España. Pero no obstante, el turismo receptor es grande. De hecho, España recibió 59 millones de turistas del exterior, que es más que su población. Ahora, aquí viene ya un problema, ¿no? A mí me sorprende todavía leer por ahí cuando se dice que el turismo causa problemas ambientales, que es una industria de bajo impacto, la industria sin chimeneas. O sea, hay todos estos mitos acerca del turismo, que cuando uno mira lo que pasa en la realidad no es tan así. Sobre todo en el caso del turismo receptor. Porque ese turismo se tiende a concentrar geográficamente de una manera brutal. Por ejemplo, en el caso de España, digamos, la gente va buscando sol y playa, los turistas que vienen de fuera. Entonces, acá, aquí en la comunidad valenciana, en Cataluña, donde es Ernest, se concentra la mayor parte del turismo receptor. Ahora, los impactos más terribles los tenemos aquí en la comunidad valenciana. No los tenemos en Cataluña porque buena parte de ese turismo es la gente que llega a Barcelona. Entonces, Barcelona atrae muchísima gente. Pero en el caso de la comunidad valenciana, que es esta, que recibe el 10% casi de los turistas que vienen de fuera, ¿no? Estos vienen a la playa simplemente. O a ocupar durante 30 días al año sus casas, sus segundas residencias. Y este tema de las segundas residencias tiene un impacto terrible. Porque se está urbanizando de una manera extraordinaria la costa con cosas como estas. Y estas expansiones. Cuando uno va por ahí, fuera del verano, ¿no? Eso es ciudad de fantasmas. Que sin embargo hay que proporcionarles servicios de alcantarillado, de alumbrado, etc. Cuando se está desarrollando es un buen negocio para el municipio. Porque está creando suelo urbano y en esos países el suelo urbano paga muchísimo más impuestos que el suelo rural. Entonces es una manera que tiene el municipio de financiarse, pero luego tiene que invertir en infraestructura y después no tiene recursos para expandirlo o mantenerlo. Entonces lo típico que pasa en algunas zonas de la Comunidad Valenciana es que durante el invierno la infraestructura está totalmente subutilizada. Claro, las casas están vacías, pero en el verano, en la época pico, la infraestructura no da abasto. Y en el caso de las aguas vertidas, las plantas de tratamiento no dan abasto y se dan casos de municipios que tiran los vertidos directamente al mar, contaminando las aguas. Entonces es una lógica bastante terrible. Es una zona también con problemas de abastecimiento de agua, es semiárida. Por eso el tema del trasvase del Ebro es un tema tan demandado y tan conflictivo en España, porque a los que se le va a quitar el agua dicen, bueno, ¿y a cuenta de qué nosotros tenemos que pagar por ese desarrollo tan irracional que ustedes tienen? Entonces, lo que se hace para resolver el problema del agua, mientras tanto, es montar unas gigantescas desaladoras, les dicen en España. Pero cuando usted hace eso, la salmuera que se genera al final, ¿no?, la tiran de regreso al mar, y eso crea un impacto ambiental terrible, porque elimina totalmente los pastos marinos, que es un ecosistema bastante frágil. Entonces, conclusión, que es un desastre. La Comunidad Valenciana en España tiene el honor de ser el número uno en desastre ambiental, yo diría también social, asociado a este fenómeno. Bueno, aquí hay otra cosa interesante. Acá en el norte, que tiene un clima menos benigno, llueve mucho, es muy verde, es muy bonito, ¿no? Mucha montaña, etcétera. Acá lo que tenemos es una concentración muy fuerte de turismo interno. Si ustedes ven los pastelitos acá, la parte oscura significa turismo interno. Y esa es una zona que, a pesar de que el turismo ha aumentado significativamente, uno no encuentra esas transformaciones tan radicales del espacio. Y todavía algunas cosas se parecen mucho a como yo las vi por primera vez en 1971. Y acá también hay una sociedad civil organizada que, sabiendo que estas tendencias también están empujando acá, porque la cuestión inmobiliaria es muy agresiva, pero que están como en una actitud de defensa. Y los municipios mismos saben de que, viendo la experiencia que ha pasado en otros lados, que esa no es la ruta. Por eso es que uno encuentra que, en el caso del turismo interno, se integra mucho mejor con las actividades tradicionales. En Asturias uno encuentra pueblos pesqueros que todavía siguen practicando la pesca. O sea, ha mejorado muchísimo la infraestructura, pero no se da, digamos, ese desorden urbanístico que uno ve en otros lados. Costa Rica. ¿Qué pasa Costa Rica? Costa Rica siempre lo envidiamos. Quisiéramos ser como Costa Rica en el tema de turismo. Y de hecho, en Costa Rica, el turismo receptor creció significativamente. Vean ustedes la balanza de pagos de Costa Rica. Esta es la cuenta de viajes. Cómo acá estaba estancada, pero luego comienza a crecer. Aquí se aceleran, aquí hay una caída, y vean ustedes, acá aparece este fenómeno que no estaba antes, que es la inversión extranjera turística inmobiliaria. Aquí hubo una crisis en Costa Rica, y en cierto modo aquí hay un cambio de modelo turístico en Costa Rica. O sea, porque Costa Rica siempre se nos ha vendido que el turismo ecológico, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad, estos turistas, que este crecimiento ya no va buscando la ecología, va buscando, al igual que los ingleses que van a la Comunidad Valenciana, ellos quieren pura y simplemente sol y playa. Y quisieran también tener una casa ahí. Entonces, el fenómeno inmobiliario ha crecido de una manera extraordinaria, espantosa. Vean ustedes, casi 1,000 millones de dólares en inversión extranjera directa recibió Costa Rica en el 2007 para inversiones turísticas e inmobiliarias. 1,000 millones de dólares en un país del tamaño de Costa Rica es una cantidad enorme de plata. Y esto ocurre en 2-3 años. Entonces, el problema no es solo el monto, es que se recibe de un golpe. Entonces, la transformación del espacio que se da es radical. Y, de hecho, la mayor parte se concentra acá en las costas, ¿no? Entonces, va a llevar algún tiempo, pero si Costa Rica no hace algo radicalmente desde la política pública, perfectamente en unos 20 años estaríamos analizando el caso de Costa Rica de una manera muy similar como analizamos ahora el caso de la Comunidad Valenciana. Ahora, si el crecimiento acelerado del turismo receptor genera tantos problemas, ¿cómo es que todavía seduce esta idea de enfocar las estrategias turísticas en el turismo receptor? Y aquí básicamente hay 3 razones. La primera, que es una manera rápida de captar divisas. Y en economías que están estranguladas que no tienen suficiente capacidad para importar bienes y servicios en economías pequeñas, que necesariamente tienen que importar una buena parte importante de los insumos, de la maquinaria, o incluso de lo que comen. En el caso de Cuba, por ejemplo, la factura, las importaciones de Cuba para alimentos es gigantesca. Y Cuba, después de que cae la Unión Soviética, se ve obligada a buscar una fuente alternativa de divisas. Y eso explica por qué Cuba se tiene que volcar tan agresivamente al turismo receptor, a pesar de los costos sociales tan grandes que eso mismo tiene en Cuba. Entonces, no es simplemente una confabulación. Un país pequeño necesita divisas. Y cuando tiene crisis, pues busca donde puede. Y el turismo puede ser una opción. Y el caso de España y Costa Rica es interesante en ese sentido. España, en los años 50, era una economía muy cerrada, prácticamente no exportaba, su aparato productivo muy poco desarrollado. Entonces necesitaba importar insumos y maquinaria, muy parecido a cualquier país subdesarrollado. Eso era España. Entonces el turismo apareció como una vía de financiar. También la migración. En los años 70, 60 y 70, una emigración masiva de españoles al resto de Europa, Alemania, Francia, Suiza, etcétera. Y se les trataba entonces como se trata ahora a los marroquíes, a los del norte de África. Y estos españoles, al igual que los salvadoreños, enviaban cantidades enormes de remesas. Entonces, esas remesas eran clave. Fueron clave en ese momento. Pero luego el turismo empieza a despegar con fuerza y tenemos que entre 1950 y 61 se multiplica 10 veces. Bueno, y ahora ya son cifras exorbitantes. En este caso son 96 millones de visitantes en el 2006, donde recordemos que visitantes son turistas más excursionistas, ¿no? Por eso la cifra es más alta. En el caso de Costa Rica, en parte sus avances sociales que venía acumulando desde la Revolución del 48, en gran medida se lograron también con financiamiento externo. O sea, de hecho, esa estructura social que Costa Rica tenía, ¿no?, más igualitaria, más educada, etcétera, una contraparte que tenía era que era una economía con una altísima propensión a importar. Por lo tanto, no podían sus exportaciones, financiar sus importaciones. Y el gasto público también era muy grande y tampoco el Estado podría financiar sus inversiones con impuestos. De ahí que Costa Rica tenía una tendencia crónica al desequilibrio externo, larguísima. Y en los años 70 eso se intenta resolver con endeudamiento externo. Hasta que esto truena, porque llegó un momento que Costa Rica empezó a prestar dinero para pagar intereses únicamente. Y llegó un momento que ni siquiera podía cubrir los intereses. Entonces, en el 81 simplemente dejó de pagar. Fue el primer país que se declaró en moratoria. Y luego vino un proceso muy doloroso de renegociaciones y de transformaciones, etcétera, ¿no? De manera que para Costa Rica era una cuestión de vida o muerte desarrollar fuentes propias de divisas. El esquema se había agotado totalmente. Y eso es lo que está en la base del fuerte desarrollo exportador de Costa Rica y también del despegue del turismo. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Digamos, no es que llega un iluminado y dice, aquí está, hagamos esto o esto es bueno. No, cada país tiene que enfrentar sus realidades, buscar sus respuestas. A lo mejor algunas de ellas van a ser buenas, otras van a ser terribles, etc. El problema es que una vez despega, la segunda razón es que una vez despega el turismo receptor, ya se crea una coalición de intereses económicos y políticos que va a pelear a como dé lugar para que eso no cambie. Y esto es lo que vemos en España, o lo que hemos visto en muchos países. Pero lo más trágico es que ya cuando esto ha madurado, ya toda la sociedad depende de eso. Yo estuve en la Universidad de Alicante hace un par de años, y me llamaba la atención cómo en los periódicos, ¿no?, ya estaba el tema este de que el sector inmobiliario estaba entrando en crisis. En los periódicos todo mundo clamaba, los sindicatos clamaban de que el gobierno de la comunidad hiciera algo para reactivar la construcción. Se estaban perdiendo muchísimos empleos. Entonces, ya en esas condiciones uno ya no puede hablar de que eso es irracional. Ya uno no puede decir, miren, paren la construcción porque está dañando los ecosistemas. No, ya en ese momento ya no hay nada que hacer prácticamente. gente. Y incluso ya es muy difícil pensar alternativas porque los activos naturales que podrían servir de base para una alternativa ya se destruyeron. Entonces, nosotros creemos que en el caso de El Salvador no estamos para nada ahí. El turismo receptor de los no salvadoreños no ha despegado. Aquí no tenemos las grandes cadenas o los grandes, aquí no están viniendo los grandes inversionistas de las Baleares, de Cataluña, de España, a invertir cientos de millones de dólares. Todavía no tenemos a una clase política en contubernio con ellos. O sea, no está eso. Entonces, y lo más importante es que no lo necesitamos. No estamos estrangulados externamente como para buscar desesperadamente esa fuente de divisas. Y acá, eso lo vemos claramente cuando vemos, comparamos el caso de El Salvador y Costa Rica. El Salvador no tuvo que endeudarse, de hecho, en los 70. Eso suena bueno, pero también en El Salvador no tuvo ningún desarrollo social, teníamos una estructura social extremadamente inequitativa y por lo tanto los niveles de consumo de la mayor parte de la población eran bajísimos. Entonces no había una demanda, no había una alta propensión a importar. Ahora, sí tuvimos problemas de divisas en los 80, pero fue por la fuga de capitales y luego que las exportaciones cayeron como era natural porque estábamos en medio de una guerra. Pero la misma guerra se encargó de darle salida a eso con la emigración. Luego terminó la guerra y, como plantea el informe de desarrollo humano 2007-2008, en los primeros años de la posguerra, de hecho, bajó la emigración porque la economía estaba creciendo, había mucho dinamismo, ¿no? Se estaba generando empleo. Pero después de mediados de los 90 hasta ahora, más bien eso se cambió la tendencia y por eso es que la emigración se volvió a disparar. Entonces, como resultado, nosotros teníamos en el 2006 que estábamos recibiendo casi 3.500 millones de remesas. Eso es más que turismo, maquila y otra exportación, o casi lo mismo, digamos, que Costa Rica. Entonces, son dos rutas distintas. Costa Rica tiene relativamente pocos migrantes en el exterior, no puede depender de las remesas. Entonces Costa Rica se ha vuelto la potencia exportadora de Centroamérica, tanto de bienes como de servicios. Servicios de informática, servicios de computación, servicios de comunicación, etc. Y además, Costa Rica tiene un superávit en el comercio con el resto de Centroamérica. Antes El Salvador tenía un superávit con Costa Rica. Ahora Costa Rica y Guatemala son los que tienen. Entonces, además recibe más de 400 millones porque exporta más a los otros cuatro países de lo que importa de ellos. Entonces, ahora, la otra cara de la moneda es que ahorita la crisis golpea más fuertemente a Costa Rica porque se contraen mucho más las exportaciones, se contraen mucho más las llegadas de turistas que las remesas. La gente dice, bueno, pues las remesas van a caer. Sí, sí. Las estimaciones más pesimistas hablan de que las remesas podrían contraerse un 20% y eso es exageradísimo. Más bien, el acuerdo es que andará por 5, 7%. O sea, quiere decir de que no vamos a entrar en crisis. Otra cosa es que el gobierno está en crisis, pero esos son otros 500 pesos. O sea, obviamente el gobierno está quebrado y su capacidad de hacer cosas es mínima. Y tenemos un cambio de gobierno que está vendiendo la esperanza y el cambio, ¿no? Entonces, el tema del cambio se vuelve clave porque no se vale estar desperdiciando $1 millón en una campaña para atraer turistas de Europa, cuando a lo mejor ese $1 millón lo podríamos utilizar para agresivamente promover y desfortalecer y crear las condiciones para que arranque el turismo rural comunitario. Son cosas que tienen implicaciones. Porque el problema fundamental de El Salvador es el empleo, no es la falta de divisas. El empleo, un empleo de calidad que le dé opciones a los salvadoreños en su propio país. Ese es el problema fundamental. Y, por lo tanto, a eso tienen que dirigirse todas las políticas. Si yo pienso que el problema fundamental son las divisas, yo diseño una serie de políticas, como aquí se vinieron diseñando durante muchos años. Si yo pienso que el problema fundamental es el empleo, las políticas son diferentes. Por eso es que esta parte macro, que parece como muy estratosférica, que como que el expositor anda en las nubes, sí tiene implicaciones, sí tiene importancia. Ahora, si uno se queda en las nubes, es terrible, por eso hay que bajar, pero eso no me toca a mí. Ahora, esta lámina está cargadísima, pero me imaginaba que aquí iba a haber gente que de hecho se estuvo trabajando en estrategia de turismo. Entonces, que de repente venga alguien que a saber quién es, y a cuenta de qué viene diciendo estas cosas. Lo que quería era que viéramos qué es lo que plantea la estrategia de turismo. La estrategia de turismo tiene metas cuantitativas, pero todas ellas se refieren al turismo receptor. En la estrategia hay un montón de cosas que pueden ayudar a turismo interno, que puedan ayudar a todo lo demás, pero la orientación, las metas que se plantea, todas se dirigen al turismo externo. Y el énfasis está en esos turismos del norte de altos ingresos, porque lo que queremos es que aumente su gasto. Hasta aquí tenemos, ¿no? El gasto fue $84 en promedio en el 2008, que aumenten a 125 en el 2014 y a 160 en el 2020. Me pregunto yo, un pequeño empresario turístico, ¿cuántos de estos turistas estaría captando? Una comunidad, ¿cuántos de estos turistas estarían llegando? No es que haya un planteamiento ahí sobre eso, de hecho hay toda una idea muy interesante de turismo social, de vivencia, etcétera, etcétera. Pero es una lógica un poquito diferente a la que ustedes van a ver acá cuando los compañeros expongan lo del turismo rural comunitario. La meta es triplicar los turistas que vienen de Norteamérica, duplicar los que vienen de Europa, reducir el peso de aquellos que vienen, que hacen viajes a familiares y amigos, reducir el peso de los que vienen de Centroamérica. Ahí lo pueden leer. Pero fíjense que fue interesante lo que pasó a finales del año pasado, que el Ministerio de Turismo decidió invertir más de $500,000 en una campaña dirigida al mercado interno y al mercado regional. Y es eso que ven ustedes, ¿no? Sé un turista en tu propia tierra. Ahora, a mí me llama la atención esto, ¿verdad? Porque esto va para allá y esto va para acá. O sea que como que, yo no sé si fue una perversidad del que trabaja en la empresa publicitaria que hizo esto, ¿no? Porque yo esto como lo entiendo es que si quieres ser un buen turista, tienes que ir en contra de la estrategia, ¿no? O sea, tienes que irte en otra lógica diferente, ¿no? Y hay un documento del Ministerio de Turismo de noviembre, diciembre del año pasado que dice Plan Nacional de Turismo 2020, la brújula del desarrollo turístico salvadoreño. Entonces yo me pregunto, ¿estamos ante una buena brújula o necesitamos revisarla? Y termino, esta es la última lámina. Bueno, ¿y qué pasa con el nuevo gobierno, ¿no? De hecho, en el documento que se lanzó para la campaña, ¿no? Hay una, en la página 55 creo que es, hay una cosa, dice política de turismo, son 2.5 columnas. O sea, está por hacer, en otras palabras. Y eso es bueno, porque a diferencia del plan de arena que tomaba literalmente la estrategia 2020, hasta con los mismos apartados, o sea, la política era el plan 2020. Acá no hay todavía un diseño. Y lo que es más importante es que pareciera que el objetivo que se plantea sí da para pensar en una política que tenga sentido. Y el objetivo es, dice, convertir a El Salvador en un destino regional e internacional y estimular el turismo interno, convirtiendo al turismo en un sector con amplios efectos multiplicadores sobre el empleo, las MIPYMES y las economías locales. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria de construir esto. Este gobierno, aunque quiera, no va a poder aclararse bien cómo hacer esto. Entonces, tiene que recurrir a la sociedad. Tiene que recurrir a la gente que está interesada en estas cosas para construir esa política. Tomémosle la palabra y tratemos de contribuir desde donde cada uno de nosotros está. Muchísimas gracias.